cambios de clima hemos estado teniendo. Les agradezco muchísimo, como siempre, que sintonicen en punto de las 4 de la tarde La Voladora Radio 97.3 de FM aquí en Amecameca, o a todos aquellos que nos están escuchando a través de www.lavoladora.org. Les agradezco enormemente, con el corazón en la mano, por darse cita, sí, por darse cita en su programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo con su amigo Pablo Rodríguez. No olviden que a partir de estos momentos, sí, a partir de estos momentos, pueden llamarnos aquí en cabina, o pueden mandarnos un WhatsApp, claro que sí, para hacernos pregunta, contarnos, platicarnos de qué quieren que hablemos en nuestros próximos programas. Con todo cariño y con todo gusto estaremos recibiendo tus mensajes, tus llamadas, claro que sí. El teléfono, como cada miércoles te lo comparto, 597-97-852-52. WhatsApp, también tenemos una línea en WhatsApp, es el 5540-61-54-59. Te lo repito, WhatsApp 5540-61-54-59. Recuerda que también en redes sociales nos puedes seguir, claro que sí, para estar informado de cada uno de los programas, para estar informado qué es lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como La Voladora Radio, síguenos y comparte toda la información que ahí se está proporcionando. Recuerden que también ya contamos con una página de Facebook de noticias, ahí nos puedes encontrar como La Voladora Noticias. No te olvides de seguirnos, darnos like y compartir la información que ahí se está proporcionando día a día. Recuerda que también tenemos una página web. La página web es www.lavoladora.org. Si alguno de estos días no tienes oportunidad de escucharnos a través de tu radio, puedes sintonizarnos a través de esta página web. Ahí también encontrarás mucha información de este y varios programas más. Recuerda que ahí están los podcasts. Puedes acudir si te perdiste el del miércoles pasado o cualquier otro programa que sea de tu interés. Ahí los puedes encontrar, claro que sí. Ahí estamos todos los días, las 24 horas. ¿Qué tal? Hoy es un día maravilloso, hoy es un día precioso, como todos los días. La semana se nos está yendo rapidísimo. Y no solo las semanas, también los meses, el año está a punto de culminar, ya estamos en septiembre, estamos a punto de terminar el mes de septiembre, el mes patrio, el mes en donde inició esa independencia de todos los mexicanos. ¿Cómo les fue en el sismo? ¿Lo sintieron? ¿No lo sintieron? Si no lo sintieron, felicidades, pero si no, hay que conservar la calma, claro que sí, hay que regular nuestro sistema nervioso, que los nervios no nos traicionen. Nuevamente, como cada miércoles, quiero felicitar a todas aquellas personas que esta semana cumplen años. Muchas, muchas felicidades a todas aquellas personas que cumplen años a lo largo de esta semana, o que lo estén cumpliendo este día. Provecho a todas las personas que ya estén recibiendo sus sagrados alimentos. Hoy vamos a estar hablando de un tema precioso. Hoy estamos hablando de jugoterapia, vamos a hablar de herbolaria. Hoy no solo va a haber un jugo en específico, hoy van a haber varios, ya que hay personas que me han estado mandando mensajes. Recuerda que en la página de Pachamama Herbolaria y Naturismo puedes enviarme un mensaje, un messenger, y yo estaré retransmitiendo, estaré pasando tu mensaje que me haces llegar a través de esta radio, ¿verdad? En este momento tengo muchos mensajes que quieren saber de varios jugos, pues a todos ellos les voy a responder este maravilloso miércoles, un miércoles de herbolaria y naturismo. Herbolaria, la herbolaria es una maravilla también. ¿Cuántos no hemos utilizado las hierbas medicinales? La medicina tradicional mexicana, una maravilla. Ahorita que ha estado lloviendo, hay gran cantidad de plantas, hierbas medicinales que nos está dando la madre naturaleza. Claro que sí, las podemos cortar. Hay que pedirle permiso a la madre tierra, hay que pedirle permiso para quitarle de esa plantita. o a una ramita. Hay quienes tienen manzanilla, le cortan luego nada más a la manzanilla. Yo les pido de todo corazón y con mucha humildad que hablen con la manzanilla o cualquier planta que vayan a cortar y le pidan el permiso para que entonces florezca aún más y les dé muchísimo más frutos, ya que es cierto, nos ayuda bastante, nos ayuda enormemente y nos da mucha, mucha salud, nos ayuda. Ejemplo que hablaba de la manzanilla, pues nos ayuda bastante para dolores de estómago, ¿verdad? ¿Cuántas personas no han ingerido el tecito de manzanilla para un dolor de estómago? Pues bien, te repito, vamos a estar dando jugoterapia y herbolaria, porque hay que sanar el cuerpo sin dañarlo. Toda esta semana, ¿qué creen? Hubo personas que estuvieron visitándome, pero su problema, ¿cuál fue? El problema de la mayoría de esta semana es problemas en el páncreas, problemas en el hígado y problema en la vesícula. Hay personas que empiezan a tener lodo, otros ya tienen cálculos, pero siempre hay una solución para ello. Hay que bajarle a las grasas. Todos ellos ya tienen los consejos que deben de seguir. Ya llevan un tratamiento herbolario y naturista con el que van a mejorar, se les van a desaparecer, a quitar esos dolores. Y claro que sí, y se los he dicho a ustedes, hemos de hacer la desintoxicación del cuerpo, cada uno de nuestros órganos. Y qué más si hacemos la purga del hígado. La purga del hígado es maravillosa, maravillosa, maravillosa. En los programas anteriores ya hay una purga de hígado, hay que buscarla. De todas maneras, la estaré compartiendo en tu página favorita de Pachamama Herbolaria y Naturismo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se incrementaron ahorita los problemas en vías biliares, en lo que es la vesícula y el hígado? Pues porque pasamos una fecha donde la mayoría, el pozole de puerco, ¿verdad? Riquísimo, por cierto, pambazos, tostadas, pura fritura. Y dicen, sin grasa no sabe igual. Pues por eso ahorita se incrementó en muchas personas dolores de estómago, dolores a nivel de hígado, dolores en la vesícula. ¿Qué pasa cuando hay lodo biliar? Pues ese lodo biliar quiere decir que es mucha grasa, está espesa y ahí se está estancando, ahí se está quedando. Entonces ya no se está desprendiendo bien el líquido biliar, ya no está yendo hacia el conducto que es el intestino delgado. ¿A qué nos va a ayudar el líquido biliar? Pues nos va a ayudar bastante a la descomposición de las grasas. Y si este líquido no está bien, ¿qué creen? Pues van a estar inflamados del estómago. Ay, es que ya me hace daño la grasa. No, tu vesícula, tu hígado ya están enfermos, ya están mal. Hay que desintoxicarlos. Para ello te recomiendo muchísimo que consumas 1.5 kilos de manzana al día por 6 días. Recuerda, 1.5 kilos de manzana al día por 6 días. Si sientes que te anda doliendo debajo, si sientes que te anda doliendo del lado derecho, debajo de tu costilla, ya hay problemas fuertes en el hígado. Vamos a ir a una muy breve pausa, una pequeñísima pausa, y vamos a continuar hablando un poco de hígado graso, cómo desintoxicarlo, y traeremos más de jugoterapia. Vamos a una pequeña pausa. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 18 minutos. Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Recuerda que estás escuchando a tu programa favorito de todos los miércoles, miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por seguir con nosotros. Recuerda que es 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí en tu espacio, en Amecameca, un bello y maravilloso municipio. Pues bien, estábamos hablando antes de ir a la pausa, a este corte comercial, estábamos hablando sobre desintoxicación del hígado, estábamos hablando sobre cómo hacer una purga de hígado. Hay muchas formas, pero hay una maravillosa. Te estaba hablando de la manzana. El consumir 1.5 kilos de manzana es una maravilla para tu hígado. Toda la peptina va a ayudar a que toda esa grasa que está ahí pegadita empiece a suavizarse y con el tratamiento que mandamos la estemos expulsando. Recuerda que también el consumir el jugo de 2 limones con unas 4 cucharadas de aceite de olivo te va a ayudar bastante. Recuerda, 4 cucharadas de aceite de olivo con el jugo de 2 limones que tú lo estés tomando en ayunas, te va a ayudar bastante al hígado y a las vías biliares, a lo que es la vesícula. El rábano negro, otra maravilla para la vesícula. Simonillo, recuerda que también te he mandado tés amargos. Entre más amargo se consuma en los tés, ¿qué creen? Su hígado va a estar más sano. Al hígado le gusta lo amargo y esa parte nos va a ayudar bastante a que nuestro hígado esté feliz, contento. Y si tenemos el hígado contento, pues los demás órganos van a estar de una maravilla que no vamos a estarnos enfermando, se los he repetido. Miércoles a miércoles, todo lo que nosotros consumimos, todos los alimentos, recuerden, se hace la digestión y se van a los intestinos, al intestino delgado. Y en el intestino delgado, ¿qué es lo que está pasando? Pues va a empezar a absorber todos los nutrientes de los alimentos que nosotros consumimos. Ya que absorbió los intestinos todos estos nutrientes, todo ello lo manda de regreso al hígado, lo va a llevar al hígado, porque el hígado se va a encargar de seleccionar a toda la sangre que está entrando al hígado, va a seleccionar esto sí, esto no, esto sí, esto no, y el hígado ya se encargará de mandar limpia la sangre con los nutrientes correspondientes a todos los órganos. Antes de ir a cualquier órgano, se va a ir al hígado. El hígado se va a encargar de mandarlo a tu vaso, páncreas, corazón, pulmones. El hígado ya se encarga de lo demás. Por eso es bien importante que el hígado lo tengamos feliz, contento, limpio, que hagamos esa depuración. Si tú te tomas, repito, 2 cucharadas a 4 de aceite de olivo con el jugo de 2 limones todas las mañanas, vas a tener feliz a tu hígado, pero lo vas a acompañar también con un tecito amargo. Hay en Herbolaria que podemos utilizar, ajenjo, istafiate, prodigiosa, el simonillo. El simonillo es una maravilla para mantener contento al hígado. Otra receta maravillosa que me la compartieron unas personas de la tercera edad. La jarilla. ¿Cuántos conocen la jarilla? Y muchos la utilizan para el pan. Por ejemplo, en la comunidad de Centlalpan, que hacen los ricos y maravillosos cocoles, ahí utilizan mucho la jarilla, le ponen al pancito la jarilla. pero la jarilla también es buenísima para ayudar a expulsar lodo biliar. ¿Cómo vamos a estar utilizando la jarilla? Pues la jarilla, vamos a un caminito por donde vivas y cortas esta bendita y maravillosa planta y le vas a agregar vinagre de manzana. Le agregas vinagre de manzana así que se moje bien bien y te la vas a colocar en la parte superior derecha, que es donde está ubicado el hígado, la vesícula. Ahí te la vas a colocar ya bien mojadita con el vinagre de manzana y te vas a vendar. Vas a vendarte, te la vas a fijar que toda la noche esté ahí la jarilla. Lo vas a hacer por 6 o 7 noches y verás cómo empezarás a expulsar todo aquello que tiene tu hígado, la vesícula, ¿verdad? Esto es para el lodo biliar. Todo lo amargo, el aceite de olivo, el ajo también es una maravilla, el ajo también es una maravilla para el hígado. Esta es una manera rápida de decirte cómo empezar a depurar y a desintoxicar tu hígado, tus vías biliares. Recuerda que puedes contactarme a través de Pachamama Herbolaria y Naturismo. Ahí puedo darte una consulta vía telefónica o también presencial. De esta manera tendrás un tratamiento completo con el cual estaremos haciendo la purga de hígado o cualquier otro de tus órganos. Entonces, para la circulación de la sangre, ya también lo hemos estado viendo en programas anteriores, la circulación de la sangre, ¿qué vamos a estar tomando? Pues ya les había recomendado también muchísimo lo que es la cúrcuma. Una cucharada de cúrcuma en polvo, ¿esta qué nos va a ayudar? La cúrcuma nos va a ayudar bastante a aumentar el sistema, lo que son las defensas, nos va a ayudar bastante a aumentarlo. También nos va a ayudar bastante la cúrcuma para mejorar la circulación de la sangre. Recuerda, es una cucharada de cúrcuma en polvo. Esta la vamos a revolver con un vaso de agua o un vaso de jugo o en una taza de té. Te la vas a estar tomando todos los días. También, ¿para qué te va a ayudar? Pues nos va a ayudar, te repito, como es para la circulación, pues si tenemos un ateroma, que es una obstrucción, que no esté, es grasa pegada a tu vena, a tu arteria, el cúrcuma nos va a ayudar bastante a destaparlo, a quitar ese ateroma, ese taponcito que ahí tenemos, y de esta manera pues ya no vamos a sufrir de un infarto. También nos va a ayudar a desinflamar. La cúrcuma es maravillosa para desinflamar y también es muy buena regeneradora. Esto es una maravilla, la cúrcuma. Te voy a compartir también un jugo que es maravillosísimo para la presión arterial alta. Si eres una persona que eres hipertensa y deseas consumir también lo natural, ayudarte de una manera natural, este jugo es para ti. Ya tienes tu libretita, tu recetario, que digo que hay que compartir todo lo que estás aprendiendo a tus amigas, vecinos, a todo aquel que tú ames, que tú quieras. Compártele todas las recetas que te comparte tu amigo Pablo Rodríguez, te las comparte de corazón. Presión arterial alta, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar perejil. Vamos a utilizar, ¿qué tanto de perejil? Pues ahora vamos a utilizar 3 ramitas de perejil, un tallo de apio, vamos a utilizar medio pepino sin cáscara, vamos a utilizar también chayote, medio chayote sin espina, vamos a utilizar unos 100 gramos de jícama o un trozo de jícama. Esto lo vamos a estar licuando con un vaso de agua, bien bien licuadito, y nos lo vamos a estar tomando todas las mañanas. Esto nos va a ayudar bastante a regular la presión. Si se dan cuenta, hay ingredientes que utilizamos muchísimo para los riñones, pues los riñones son importantes para que los cuidemos, porque son los que regulan también nuestra presión arterial. Entonces, el perejil te va a ayudar al riñón, el chayote, la jícama y el pepino. Y si nosotros tenemos contentos a los riñones, nuestra presión arterial va a estar de maravilla. El chayote, créeme, si lo comes crudo o semicocido, no tan cocido, te va a ayudar muchísimo a controlar tus niveles de presión. El chayote tiene bastantes propiedades comprobadas científicamente que te ayudarán a bajar tus niveles de presión. Recuerda, el chayote te va a ayudar bastante a disminuir, a bajar tus niveles de presión arterial. También a este le puedes agregar, a este juguito, ¿por qué no? Le podemos agregar una cucharadita de cúrcuma. ¿Cuánto tiempo lo vamos a tomar? Pues hay que tomarlo durante un mes. No nos hace daño, no tengamos miedo de consumir lo natural. Lo podemos consumir durante un mes y verán que van a estar de maravilla. Eso sí, puede que estén yendo muchísimo a la pipí, pero pues hay una desintoxicación de los riñones. Estarán eliminando todo lo que su cuerpo no necesita. ¿Y cómo lo estarán eliminando? A través de la orina. La jamaica también es una maravilla para la presión arterial, una maravilla para limpiar los riñones. Si eres una persona que tiene problemas en vías urinarias o cada rato tienes infecciones en ella, pues yo te recomiendo muchísimo que consumas la jamaica, que consumas la cola de caballo, el pelito de elote, que consumas hay tantas y tantas hierbas, ahorita me iré acordando de más, ¿verdad? Entonces, la jamaica tiene un efecto antioxidante y contiene una gran cantidad de sustancias que te van a ayudar bastante, bastante, bastante para la reducción de la presión, que es la antocianina. La antocianina es lo que le da el color rojo a la jamaica. Ese color rojo es lo que va a ayudar bastante a que reduzcas tus niveles de presión arterial. También te va a ayudar a que crees, a desinflamar el cerebro. Muchas veces cuando se le sube la presión, manifiestan dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque hay una inflamación. Entonces, el consumir agua de jamaica sin azúcar nos va a ayudar bastante a desinflamar el cerebro. Y se le va a acompañar con un poco de alga espirulina. El alga espirulina también es buenísima, buenísima para bajar la presión. Por eso muchas veces te recomiendan también consumir pez, porque el pez se alimenta de todas las algas. Entonces, yo te recomiendo que si lo puedes conseguir de una manera más natural, el alga espirulina, la consigas y la estés tomando. Te va a ayudar bastante. El alga espirulina también te ayuda muchísimo a nutrir el cerebro. ¿A poco no han escuchado que les dicen consume pez? Porque el pez te va a ayudar bastante a la memoria, te va a ayudar a refrescar mucho el cerebro, te va a ayudar a oxigenarlo. Tiene tantos omegas que te ayuda a la memoria. Pues es por el alga espirulina que el pez ha estado comiendo. Entonces, el alga espirulina es maravilloso también junto con la jamaica, y te va a ayudar a desinflamar el cerebro, a bajar la presión arterial, y también te va a ayudar ¿a qué? Pues a nutrir el cerebro. Lo va a nutrir de una manera preciosa que, bueno, se le atribuyen muchísimas propiedades al alga espirulina. Entonces, la jamaica también, ¿a qué nos va a ayudar? No solo para bajar la presión arterial, también la jamaica nos ayuda bastante a bajar los niveles de colesterol en la sangre. La jamaica, la hierba del sapo te ayuda tanto para colesterol como para los triglicéridos, las tres grasas saturadas. Por eso hay que aprender a comer. Y si ya comiste de más, pues tómate un tecito de una agüita de jamaica o tómate un tecito de la hierba del sapo. Créeme que te van a ayudar bastante. El agua de jamaica también, que nos va a ayudar, nos va a ayudar bastante a prevenir lo que son los infartos. Va a ayudar a personas que padecen de diabetes. La jamaica, como ven, es una maravilla. También, ¿en qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar en los riñones. ¿Cómo hay que consumir la jamaica? En un programa anterior les dije, la jamaica hay que remojarla nada más. La podemos dejar toda la noche en un poco de agua para que suelte toda su esencia, todo su sabor, todas las sustancias que nos van a ayudar a nuestro cuerpo, ya que si nosotros la ponemos a altas temperaturas, que normalmente la ponemos a hervir, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues las temperaturas tan altas cuando están hirviendo va a matar las sustancias que van a ayudar a nuestro cuerpo. Entonces te recomiendo muchísimo que pongas a remojar nada más tu jamaica, a que se liberen todos sus sabores, que se libere todo su color, y al día siguiente la utilices. Al día siguiente la utilizas, ya la agregas en tu jarra de agua y te la vas a estar tomando durante el día. Entonces, también la cáscara de la jamaica, muchas personas la tiran, la desechan, pero no saben que con la cáscara de jamaica, imagínense que esa cáscara de jamaica es pollo. Imagínense que es pollo y lo están deshebrando. ¿Qué podemos hacer con ese pollo deshebrado o qué hacen comúnmente con el pollo deshebrado? Pues hacen unas ricas enchiladas, unas enmoladas o de plano hacen unos taquitos, ¿verdad? Hacen unos ricos taquitos de flor de jamaica. Y la jamaica, ¿qué le vamos a agregar? Pues la podemos freír con un poco de cebolla, le ponemos jitomate. ¿Y por qué no también le agregas un poco de chipotle? Y entonces ahí haces una tinga de jamaica y haces unas quesadillitas, unos taquitos, le agregas su limoncito, le agregas, bueno, hay tantas formas de poder consumirlo y no estarlo tirando a la basura. Entonces ahí ya te compartí varias recetas. Entonces te digo, hay que sanar desde el fondo de nuestro ser. Hay que sanar también la parte emocional. Si nosotros sanamos emocionalmente, vamos a estar bien. Hay una pacientita que le digo, te vas a enfermar y te va a dar gripe, te va a dar tos. Me dice, no, yo estoy muy bien. A los 3 días me habla, ¿qué crees? Ya tengo gripe, ya tengo tos, ya me arde la garganta. Y me acordé muchísimo de ti. Le digo, es que lo que tú callas, tu cuerpo lo grita. Eso es cierto. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Pues algo le dolía, algo le hirió tanto que no lo sacó como debía y se enfermó de la gripe. Entonces, normalmente cuando estamos con gripe, ¿qué tenemos? Escurrimiento nasal, hablamos medio gangositos, así como cuando estás llorando, la misma forma. Entonces, su cuerpo busca liberar esa emoción y dice, pues ¿de qué manera me desahogo? Ahí está la gripe. Pero para ello, entonces siempre te invito a que sanes también tus emociones, y si tú sanas o expresas tus emociones, también vas a estar sano. Muchas veces se enferma primero el alma y el espíritu, y como no le hacemos caso, pues se enferma el cuerpo físico. Entonces, de esa manera hay que estar trabajando, hay que estarnos liberando, limpiando, y ya trabajamos en todo el ámbito emocional y también en el físico. Ahorita que estamos hablando sobre la gripe, sobre la tos, con estos cambios de temperatura, ¿cuántos de ustedes no han presentado ese ardor o dolor de garganta? ¿Ya tienen ese escurrimiento nasal? Pues ya saben, hay que aumentar nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo podemos aumentar nuestro sistema inmunológico? El jugo maravilloso de vitamina. Vamos a utilizar 2 guayabas, un vaso de jugo de naranja, también le puedes agregar 1 diente de ajo y esto bien, bien licuadito y tomarlo todas las mañanas. Si tú eres una mamá que procuras mucho a tus hijitos y en la mañana está haciendo bastante frío, que le pones el gorrito, la bufanda y 3-4 chamarras y 2 pantalones y se van bien abrigados, pues está muy bien. Pero también te recomiendo que le des a tu hijito vitamina natural. Hay muchos que les están dando las pastillas efervescentes. Yo te recomiendo este jugo. Recuerda, si a tu hijito por el ajito dices no se lo va a tomar, pues nada más agrégale lo que van a ser 3 guayabas o 2 guayabas, un vaso de jugo de naranja. Esto tiene muchísima vitamina C, bastante, y agrégale el jugo de medio limón, bien licuadito por las mañanas, que se lo tome y va a estar maravillosamente bien. Su sistema inmunológico va a estar de maravilla. Si ya te enfermaste o tienes problema en vías respiratorias, hay un tecito bastante bueno. Ya se los he repetido en programas anteriores, pero con estos cambios de clima, imagínense cuántos nos están enfermando. Y es muy bueno que lo tengan ahí en casa, que lo tengan anotado. A este le vamos a llamar un tecito para las vías respiratorias. En un litro de agua vamos a estar agregando un poco de canela. El tomillo también es buenísimo. ¿Por qué? Porque son productos calientes. Entonces, muchas veces nosotros absorbemos mucha frialdad. ¿Cuántas personas no se terminan de bañar? ¿Qué pasa cuando nosotros nos estamos bañando? Pues todos nuestros poros se abren por el agua caliente, por el calor, nuestros poros se abren. ¿Y qué es lo que hacen muchos? Así se terminan de bañar y se salen, se van. Y andan en la calle, anda así el frío. Entonces toda esa frialdad está entrando a través de todos los poros de la piel. Ahí es donde recomendamos también el maravilloso temazcal para sacar toda esa frialdad. ¿A cuántas personas, a cuántas mujeres o todas las mujeres que me están escuchando, si hay varones, a sus esposas, a sus madres, a cuántas no les hicieron un baño de hierbas después del parto? ¿Qué les dicen? Porque recibiste mucha frialdad, para que se cierren bien tus poros, para que estés excelente y en el futuro no te estés quejando de me duele la cintura, me duele la espalda, me duelen los huesos, me duele todo el cuerpo cada que hace frío. Pues sí, les hacen sus bañitos de hierbas, también en el temazcal, ya sea en el temazcal o le hacen su baño de hierbas en su casa, las cubren bien con una cobija y les ponen sus plantitas, les ponen albahaca, ruda, romero, pirul, hierbabuena, les ponen un poco de alcohol y ya que hicieron su baño de vapor, con esa misma agüita se empiezan a bañar. Y qué maravilla, sienten un descanso, sienten un alivio, pero ese baño también lo tendríamos que hacer nosotros por lo menos una vez cada 6 meses. Mi gente que me va a ver, la gente que me visita, estos baños son al día, son a la orden y les digo, ¿cómo se sienten? No, maravillosamente bien. Y con el tratamiento de jugoterapia, pues todavía, y herbolaria, imagínense, tenemos todo con la naturaleza. Entonces, hay que sacar esa frialdad del cuerpo. Ahorita que ha estado haciendo bastante frío, abríguense bien, tápense la cabeza, porque por eso a muchas personas también luego les duele, porque hay bastante frialdad en el cerebro, en la cabeza. Entonces yo te recomiendo muchísimo que te hagas tu baño de hierbas o que vayas a un temazcal. Esto es medicina de nuestros ancestros y esta medicina es una maravilla. Estamos en el núcleo, en el centro de la Madre Tierra, estamos en su vientre, en la medicina temazcal. Una maravilla, también contamos con temazcalito cuando gusten y se les ofrezca. Entonces, les estaba hablando del tecito, vamos a utilizar un trocito de canela, vamos a agregar una pizquita de tomillo, vamos a agregarle también unas 3 hojitas de laurel, agréguenle una pizca de orégano, ahí sí le van a poner 5 dientes de ajo, media cebolla morada, 3 centímetros de jengibre. ¿Qué más le podemos poner? Ah, también le vamos a poner lo que es un limón partido en 4, que el limoncito quede floreadito, no totalmente partido. También le podemos agregar cáscara de piña, hay que agregarle un poco de cáscara de piña. Y esto es un té maravilloso para las vías respiratorias. ¿De esto cuánto nos vamos a tomar? Pues hay que tomarnos una tacita. Y también en esa tacita, ¿qué vamos a hacerle? Pues le agregamos un poquito de miel. Ya les he platicado sobre la maravillosa miel. O agréguenle un poco de propóleo. Este té lo puede consumir toda la familia sin ningún problema. Te recuerdo, canela, tomillo, orégano, 5 dientes de ajo, media cebolla morada, un limón partido en 4... cáscara de piña, las hojitas de laurel, un poco de jengibre, todo esto en 1 litro de agua. Es el té para vías respiratorias. Un antigripal, ahí va un antigripal. ¿Cuántos no han? Ahora ya todo es un shot, ¿no? Están en una fiesta y el shot. Pues aquí también en Herbolar y Naturismo nos integramos a lo cotidiano, a lo que están viviendo ahora. Y entonces, si eres un joven o una joven que nos estás escuchando y te hablo sobre el antigripal, pues te digo, este es un shot antigripal. ¿Qué vamos a utilizar en el shot antigripal? una cucharadita de cúrcuma, anótale, una cucharada de cúrcuma, le vamos a agregar un poco de jengibre rallado, el jugo de 2 limones, también le vas a agregar cucharadita y media de miel de abeja y lo vamos a revolver bien revuelto y este nos lo vamos a estar tomando por las mañanas. Esto nos va a ayudar bastante para prevenir las gripes o si ya la tienes o está muy fuerte, pues te va a ayudar a reforzar tu sistema inmunológico. Te recuerdo que el antigripal shot vas a ocupar una cucharada de cúrcuma en polvo, un poco de jengibre, el jugo de 2 limones, tu jengibre lo rayas y lo tienes en el camotito, en lo que es el jengibre, pues lo empiezas a rayar. Con lo que rayas tu quesito, rayas tu jengibre y ocupa una media cucharadita de jengibre. El jugo de 2 limones, una cucharada de miel de abeja. Lo revolvemos bien y nos los tomamos todas las mañanas. Recuerda que este te va a prevenir de las gripes o te va a ayudar a atacarla en caso de que ya la tengas fuerte. Entonces, de esa manera te va a ayudar bastante. Te ayuda de una manera maravillosa. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con más de su programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. XHECA, la voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso en tu programa Miércoles Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través del 97.3 de FM y en www.lavoladora.org. Estábamos hablando de la tos, pero antes voy a hacer una pequeña pausa. Me están enviando un mensajito, ¿verdad? Es Janet, que nos está escuchando desde Atlixco, Puebla. Nos está diciendo: buenas tardes, ya no escuché lo de las piedras, no escuchó sobre las piedras que estábamos hablando, sobre el colesterol. Pues bien, estaba yo diciendo hace un momento, Janet, que para el colesterol podemos estar consumiendo el agüita o el tecito de las de la hierba del sapo. La hierba del sapo es maravillosa para bajar nuestra grasita, para bajar los niveles de colesterol y triglicéridos. También estaba hablando sobre cómo limpiar o expulsar el lodo biliar de la vesícula. Ahí estamos utilizando una planta que se llama jarilla, o la conocemos por esta zona de los volcanes como jarilla. Y esta, un poquito de ella, las puras hojitas, la vamos a revolver con con vinagre de manzana, ya que la dejamos ahí un momento con el vinagre de manzana, la vamos a colocar debajo, bueno, de donde está tu costilla del lado derecho, ahí las vamos a colocar y vamos a amarrarla, vamos a sujetarla con una venda y la vamos a dejar ahí toda la noche. Esto lo vamos a estar haciendo por una semana. Esto nos va a ayudar bastante a limpiar lo que es la vesícula. Nos va a ayudar a expulsar lodo biliar. También el que consumas 1.5 kilos de manzana al día. El estar consumiendo 1.5 kilos de manzana al día nos va a ayudar bastante a que el hígado empiece a depurarse, empiece a limpiarse. Esto de la 1.5 kilos de manzana al día es por 6 días. Y tomarnos 4 cucharadas de aceite de olivo con el jugo de 2 limones. Agrégale 2 dientitos de ajo bien picaditos. Lo vas a revolver bien y te lo tomas. Seguido de ello, tómate un tecito amargo, ya sea ajenjo, istafiate, prodigiosa o simonillo. El simonillo te va a ayudar también para las vías biliares, para calmar dolor si es que hay dolor y limpiar bien. Recuerda que para todo esto, cuando estemos en un tratamiento natural, tenemos que eliminar lo que son los azúcares, debemos de eliminar lo que son las gaseosas y todos los lácteos. De esta manera vamos a ayudar más a limpiar nuestro hígado. Ahí está la información, Janet. Espero sea de mucha información. También quiero mandarle un saludo a Mara, hasta la Ciudad de México, a Misael, que siempre están pendientes de nuestro programa todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde. Nos están haciendo llegar su mensajito de ya listos, ya aquí a punto de escucharte. Si también tú quieres que enviemos un saludo, no olvides mandarnos un mensajito y con mucho gusto estaremos enviando tus saludos. Recuerda que también nos puedes enviar un mensajito al WhatsApp de La Voladora Radio. Te agradezco muchísimo a todas las personas que nos están sintonizando. Regresando al tema del shot de antigripal, pues bien, ya saben cómo podemos prevenir, cómo podemos aumentar nuestro sistema inmunológico, cómo podemos estar llenos de vitamina C. Ya les había dicho que hay que estar consumiendo bastante guayaba, jugo de naranja, el jugo de limón, el tecito. Los tecitos nos ayudan bastante. Si ya estás enfermo o enferma, pues haz tus tecitos, el tecito de bugambilia, gordolobo, son antitusivos. Entonces, para la tos, ¿qué podemos utilizar para la tos si ya tienes tosecita? Porque con estos cambios de clima, te repito, muchas veces sí se han estado enfermando bastante. Vas a utilizar 2 limones. Estos 2 limones los vas a licuar con todo y cáscara y te lo vas a estar tomando cada 2 o 3 horas. Así como lo oyes, si tienes tos, vas a estar licuando 2 limones. Y estos 2 limones van a ser con todo y cáscara y los vas a estar tomando cada 2 o 3 horas. Esto es en caso de tener bastante tos. Para ello es bien importante la alimentación. Recuerden también cuando tenemos gripe o tos, pues la mayoría estamos consumiendo calditos, un caldito de pollo, un caldito de pez, un caldito de puras verduras. Claro que sí, no es necesario agregarle la carne, con puras verduras es más que suficiente. Entonces, cuando tenemos gripe, cuando tenemos tos, es bien importante, y se los recalco, no consumir carne de puerco, ya que la carne de puerco va a debilitar a nuestro sistema inmunológico. Se va a ocupar más de la parte donde está la carne de puerco que protegernos y aumentar nuestro sistema inmunológico para que se elimine ese virus de la gripe. Entonces, es bien importante no consumir la carne de puerco cuando estemos enfermos de gripe o tengamos tos, no lácteos, para que entonces no estemos generando muchas flemas. Los lácteos en nuestro organismo, cuando estamos enfermos, nos van a generar muchas mucosas y entonces vamos a estar generando muchas flemas. El organismo es tan sabio y maravilloso que va a detectar que no es parte del cuerpo, Entonces es cuando se nos provoca esa tos fuerte porque quiere expulsar lo que no le pertenece a tu cuerpo, todas esas flemas que se generan. Entonces, más toda la alimentación que posiblemente no la tenemos correcta, pues imagínense cómo está el organismo. Entonces hay que ayudarnos cuando estemos enfermos, hay que ayudarnos a sanarnos, a liberarnos. Si tienes una tos grave o hay congestión nasal, pues ¿qué vas a utilizar? Vamos a utilizar ahí medio vaso de agua. En ese medio vaso de agua vamos a agregar lo que son 3 cucharadas de agua oxigenada. La vas a revolver bien, bien, bien, bien, bien, bien. Y con un goterito vas a colocar 3 gotas en cada fosa nasal. Y te vas a estar sacudiendo varias veces al día. Y también con esta agüita vas a estar haciendo gárgaras en la mañana, en la tarde y en la noche. Créeme, esto te va a ayudar bastante a matar ese virus que se está alojando en tu garganta. Hay a quienes se les pone hasta blanco, les sale pus. Pues bien, este remedio te va a ayudar muchísimo. Recuerda, medio vaso de agua con 3 cucharadas soperas de agua oxigenada y lo revuelves bien y con un goterito, 3 gotitas en cada fosa nasal, si hay congestión nasal. Y estar haciendo gárgaras 3 veces al día, mañana, tarde y noche, y verás cómo te va a disminuir esa tos. También el que hagas gárgaras con bicarbonato de sodio, el que hagas gárgaras, pone a servir un poco de árnica con sábila. Recuerda que el árnica y sábila nos ayudan a desinflamar, y le agregas una cucharada de bicarbonato de sodio, lo revuelves bien, y también que estés haciendo gárgaras en la mañana y en la tarde, te va a quitar el ardor de la garganta, te va a ayudar muchísimo a desinflamar. El que más que es un tomate verde sin semillas, que le agregues una pizca de sal, lo dejes reposar por 5 minutos, que lo masques y lo tragues, esto te va a matar la infección, de una manera maravillosa. Estos son remedios naturales, y si tu infección en la garganta es muy fuerte, pues lo del tomate hazlo 3 veces al día, 3 veces al día, y si no, ya tu infección avanzó bastante, y puedes hacer lavados en la garganta con el tomate. Se mete el tomate y se hace un raspado en la garganta con el mismo tomate. Y esto vas a ver cómo te disminuye, cómo se te quita, porque se te quita. Entonces, ya tienen bastantes remedios para la gripe, ¿verdad? El jarabito, les voy a volver a repetir, me están diciendo que el jarabe, claro que sí, el jarabe se los voy a estar repitiendo, ese jarabe maravilloso que a muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque pues tiene ajo. ¿Qué vamos a utilizar en este jarabe? Es un jarabe de cebolla, ajo y jengibre. ¿Para qué nos va a ayudar? Este nos va a ayudar para las infecciones, nos va a ayudar para la tos, nos va a ayudar para las flemas. ¿Qué vamos a estar utilizando? Vamos a utilizar unos 100 gramos de jengibre, pero el jengibre va a ser bien rayadito. Vamos a utilizar 350 gramos de cebolla, que sea de cebolla morada de preferencia. Si no la tienes, puedes utilizar la blanca. 5 dientes de ajo grandes, estos bien picaditos finamente, o también los rayas, claro que sí. Vamos a utilizar el jugo de 10 limones, de preferencia que los limones sean criollitos. Vamos a utilizar 250 mililitros de miel pura. ¿Qué vamos a hacer? Te repito, vamos a rallar la cebolla, el jengibre y el ajito bien ralladito o picadito, para que podamos extraer con mayor facilidad todas las sustancias de cada uno de ellos. Todo esto lo vamos a estar agregando con el jugo de limón y la miel. Lo vamos a revolver bien, bien en un frasco de vidrio. De preferencia, todo esto en un frasco de vidrio. Este compuesto se va a quedar ahí durante lo dejas unas 24 horas, claro que sí, déjalo ahí 24 horas a que se desfleme bien, a que saque todos sus jugos. Una vez que ya sacó sus jugos, ponlo en un lugar oscuro, ahí cuando esté reposando, ponlo en un lugar oscuro, bien tapadito, y pasadas estas 24 horas, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a colar. Vas a colar este jarabito, te va a quedar todo el líquido y todo ya la cebolla, el ajo, pues ya sacaron sus propiedades, el jengibre, y te vas a estar tomando este jarabe. Te repito que este jarabe es buenísimo para infecciones, para la tos, para las flemas. Entonces, lo puedes refrigerar, te repito, en tu frasquito, bien refrigerado, y te va a ayudar bastante, bastante, bastante. Otra cosa, nuestro programa se está terminando, el tiempo se nos va rapidísimo. Recuerda que Senda Paraíso te está esperando, te está orientando para que adquieras un terreno con ellos. Ellos están ubicados en el fraccionamiento campestre en Las Delicias. ¿Dónde es esto? Pues en el municipio de Atlautla, Estado de México. Comunícate con ellos si tu interés es adquirir un terreno. Su contacto es el 6241-91-7045 o búscalos en su página en internet, sendaparaíso.com. Claro que sí, ellos estarán al pendiente, ahí estarán orientándote. Infancias en Resonancia, recuerda que es el laboratorio gratuito para niños y niñas de 6 a 12 años. Es el laboratorio de radio para niños y niñas. Recuerda que tienen un cupo limitado para 20 asistentes. ¿Puedes registrar a tus hijos? Claro que sí, al 5636245356. Recuerda que es este próximo 24 de octubre del 2022, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Esto va a ser en Avenida Guerrero número 7, entre calle Jalisco y calle Guanajuato. ¿En dónde? En el municipio de Atlautla, Estado de México. La Voladora Radio te invitan. Recuerda que este programa está llegando a ti gracias al restaurante de Bellas Artes de Ozumba. Estará contigo siempre. Te está esperando de maravilla en su restaurante para que acudas a degustar de sus maravillosos platillos, de su comida, de todo, todo, todo lo que ellos estarán compartiendo, las maravillas de la naturaleza, las maravillas de su saber, de la inteligencia. Recuerda que es con amor, la comida se hace con amor, porque transmiten, y recuerden, a muchos les dicen, me enamoras por la boca, ¿no? ¿Por qué? Pues los ricos y deliciosos platillos. Si ahí están pensando en hacer una comidita, una cena, no duden en ir a Restaurante Bellas Artes en el municipio de Ozumba y conquisten de esa manera a su novio, a su novia. Claro que sí, no olviden, ahí también te van a orientar para ello. Recuerda que esto es tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Nos veremos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde, no lo olvides. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.